Sabadito por la tarde, sábado 28 de febrero. Qué rápido se nos está yendo el año 2009. Una emisión más de A la Calle a través de Radio Querétaro 100.3 FM, donde los callejeros vamos a estar ahora sí que transitando por distintos y diversos espacios, lugares y conceptos nuevos. Álvaro Guevara y Jennifer Margain les dan la más cordial de las bienvenidas, esperando que que se queden, que en este momento se sienten, se tranquilicen, vayámonos desestresando del resto de la semana, un cafecito, un juguito, un chocolatito, un postre, ¿por qué no? Hoy es sábado, podemos romper la dieta solo por hoy. Y ponemos a disposición los medios de contacto. Porque mi voz... Sí, es tarde. Es tardecita. A las 5 de la tarde. De 5 a 6. Y ponemos a disposición los medios de contacto que ustedes ya deben de conocer. El teléfono local. Perdón. 238-5111. Lada sin costo. 01800-716-2330. Y el contacto electrónico. Ese es uno de los más consentidos y muchísimas gracias a quienes hacen uso de él cada fin de semana, a lacalleradio@hotmail.com, y pues esperamos que de verdad se puedan quedar con nosotros. Hay una, vaya, un sufijo que nos va a... Un prefijo, tienes razón, perdón. Hay un prefijo que gobernará en esta... sesión callejera. Y en este mes de marzo. Y es justamente el trans. Bien, Jenny lo dijo. Hoy estaremos en esta urbe transitando por muchas formas y maneras y expresiones. Pero claro, los invitamos a que se queden con nosotros. Jenny, estaremos platicando en el marco inaugural de lo que será el sexto encuentro de diversidades. ¡Tantán! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Hermoso! Adivinó. Qué diversos aplausos. Propongo un brindis. Hermoso también. Estamos muchachos de fiesta. Y es que todo este mes de marzo habrá que tener este espíritu fiestero y de celebración, porque hay mucho todavía por platicar. Y esto de la mano del sensei, del máster, del profe, del mero mero Aníbal Gámez, de la organización civil Círculo de Diversidades Sociales. Aníbal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Además, de una manera tan fresca y agradable, y me siento como en mi casa. Y qué bonita vista hay desde aquí, ¿eh? Definitivamente, siempre hemos buscado que las entrevistas con el gran sensei Aníbal Gámez sean en lugares paradisíacos de esta ciudad queretana, para que estemos a gusto y... ¿No lo decía por mí? No sé. Por toda la vista, por supuesto. Es el conjunto, ¿eh? Pues así es, chicos y chicas, gente de esta urbe, amigos que escuchan A la Calle cada fin de semana, no se vayan, quédense con nosotros y empecemos un poco por esta parte toral, si les late. El prefijo trans. ¿Qué? ¿Le pondré pausas? ¿Te late? No sé. ¿O lo dejo ya correr? No, sí, porque es más fácil de subir. Entonces ya lo dejo correr. No. No, pausa.